En el galpón de la vieja estación, allí la senadora Teresita Quintel entregando nuevamente microemprendimientos, dialogábamos con ella, esto nos decía. Sí, en esta ocasión, en este día, vamos a hacer entrega de 25 microemprendimientos productivos de tipo familiar, ¿no? Donde, bueno, por supuesto se ha venido trabajando, capacitando a la gente para poder lograr transformarlos en pequeños empresarios por ahora. Y Dios quiera que evolucionen tanto como para después ser emprendedores, ¿no? Y autosustentarse, dejar de andar pidiendo, tratar de que tengan un trabajo seguro, digno y con sin andar mendigando por ahí dinero hasta para comer, ¿no? ¿Puntualmente en qué consisten estas entregas? Bueno, hay es un monto total de 55.000 pesos aproximadamente, que se va a entregar una proporción a cada uno de acuerdo al emprendimiento que haya presentado, ¿no? A cada uno les va a servir para la compra de los materiales en una primera etapa. En una segunda etapa va a haber otra entrega en el cual se le va a comprar los insumos, maquinarias, herramientas que les falten, con los subsidios que vamos a entregar hoy, ¿no? ¿Cuántas personas en este caso están accediendo a este emprendimiento? Son aproximadamente son grupos de 6. Y son más o menos entre 42, 48 personas. Bueno, 48 personas, es una segunda tanda de entrega de microemprendimientos, 55.000 pesos se ha invertido por parte de la Fundación Fides y la gestión la hizo la senadora Quintela, tal cual lo decía Sergio, ¿eh? Esto está ocurriendo en estos momentos con la exposición de los distintos emprendimientos por parte de los emprendedores allí en el galpón de la vieja estación, ¿eh? Pero además, la senadora Quintela también aprovechó para hablar con respecto a los créditos otorgados por parte de la Nación a los productores de los llanos riojanos, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que ella dice, la que inició la gestión fue ella. La escuchamos. Yo he conversado con la ministra Nilda Garcés y también he conversado con el doctor Garcés, que es jefe de ministro de la secretaria, y ahora cuando me vaya el martes comienzo con las entrevistas para que nos envíen gente capacitada, experta, para determinar a qué se debe el problema de la sequía en los llanos. Con ese motivo, yo también quería explicarles que la primera entrevista que tengo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el doctor Julián Domínguez, y sus colaboradores, el viceministro, un señor Sosa, y un asesor técnico, le hemos pedido que colaboren con la zona de los llanos para que se den paliativos hasta que se solucione el problema, ¿no? Bueno, dejando en claro fundamentalmente que la primera en hacer la gestión fue ella, de acuerdo a lo que nos decía allí en la entrevista la senadora Quintela. A partir de allí se hizo la gestión por parte del gobernador y los intendentes, gestión que ya había sido comenzada de acuerdo a lo que nos dice la senadora Quintela. También le preguntamos por qué la oposición también, un poco se atribuye el hecho de haber comenzado con esta gestión. De acuerdo a lo que nos dijo es que la disculpe la oposición, pero la primera que entrevistó al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca fue ella para solicitar estos emprendimientos que determinaron la llegada de la Presidenta de la Nación a La Rioja y la entrega de 8 millones de pesos para ser distribuidos entre los departamentos de los llanos riojanos, incluido la capital de La Rioja. Esto acaba de ocurrir allí en el galpón de la vieja estación, Sergio. Muy bien, Claudio, gracias por la información, ¿no? Ya tenemos los minutitos prácticamente contados, ¿no? Estamos cerrando el programa, pero buena la apreciación de ahí de la senadora Teresita Quintela en lo que tiene que ver, ¿no?, con la acción que tuvo ella, ¿no?, en hablar a Domínguez de Agricultura de la Nación para que tenga en cuenta justamente la situación que pasaban los productores allí en el sur de La Rioja. Gracias, Claudio, nos encontramos mañana ya. ¿Tenés algo un más? Un saludo grande para todos. Chao. Hasta luego. Mañana. Bueno, nos vamos. No sé si Carlos Vega está en la parte final.